¿De qué viene a hablar ahora Andy Cochimarro, loco? Como... El Andy me tiene podrido. Es como una editorial. Vendría a ser en una editorial, ponele. No, no, pero quiero saber antes, porque siempre se zarpa el tema. Quiero saber el tema, quiero saber más o menos por dónde va a ir. Siempre, siempre está fumado, negro. El rasgo K. Y no lo estoy discriminando. Estoy... El rasgo K. Desde el rasgo K, como el rasgo K dice. Yo te digo, viene fumado. No es discriminación, es descripción. Es descripción. No, no, señor. Dale, presentale. Ahí tenés el micrófono. Lo presento, a ver ya. Dale, lo presento, va. Arriba. Llega la radio pública, muy buenas tardes. Continuamos todos en cuero y les cuento que está llegando aquí a nuestros estudios, presentado por Artemio López y por la consultora X, el ex integrante del grupo Los Cochimarros. Sí. Ellos son los creadores de la cumbia turra política y llega para todos nosotros el Andy Cochimarro. Muy buenas tardes. ¡Dale, guacho! Esta tarde el Andy Cochimarro viene piola, te hace editorial, dale bola. Esta tarde el Andy Cochimarro viene piola, te hace editorial, dale bola. Editorial que no es de Trotsky, es de Perón, Guarda y Ojoqui. Para la ne, Adriana Brocchi, te hace editorial como Martín Chogranowski. Esta tarde el Andy Cochimarro en tu diancha, llega a Radio Nacional. Esta tarde el Andy Cochimarro en tu diancha, llega a Radio Nacional. O mueve el toto, menea la burra. Mueve el laco, menea la burra. Mueve el coco, menea la burra. Se mueven las colitas de toda la pibaturra. Este es el Andy, la colita, y aquí está toda la piba. No, ¡qué bocho la bella, qué fenómeno, No hace falta. No te hace esperar nada, Gil, un fenómeno, Le pido ¿qué hace, guacho? Dejá de gritar. ¡Qué guacho piola que sos vos, No aguante, Barragán! Bueno. No aflojé, guacho, no aflojé. Bueno, dale con todo, ahora más que nunca, guacho. Está bien, bueno. Gracias por todo lo que hacés. Bueno, Andy, no, dejá de gritar. Y ustedes no canten, no le hagan el coro al Andy con la mueve, la menea la voz. Cosas lindas que te dice, vos lo tratás así. Guacho, guate 678, guacho. Bueno. Saludo a todos. En especial a Cintia García, guacho. Le mando a Cintia García, listo. Qué suficiente. Par, guacho. Bueno, le mando saludos, listo. Te juro que la miro y alucino, guacho. De los pechotes que tiene. Está bien. Qué pechote mamario que tiene, realmente. Para. Hay que armarle un Tetópolis en Villa Martelli, señor, ya mismo, no, guacho. Señor, yo ya lo dije, guacho, hay que armar Tetópolis. Pará, podés parar con Cintia, viejo, qué Tetópolis, bueno. Estamos locos, negro, ves lo que viene, ves cómo viene. Bueno, no podés hablar así de una mujer. ¿Cómo no la voy a respetar con los pechos ¿Cómo no la voy a respetar con los pechos que tiene, mirá, guacho? Que está Luciana Péquer ahí. Esos pechos imponen más respeto que un embajador ante la ONU. Mirá que está Luciana Péquer, que también es tiene. Es más. No, señor. Es más. Yo le pondría los pechos de embajador en la ONU directamente. No. Esos pechos son en sí mismos una toma de posición. Esos pechos. Son pechos combativos, guacho. ¿Qué pecho combativo? Pendejo zarpado, viejo. En serio. ¿Cómo vas a poner los pechos de Cintia de embajadores en la ONU? ¿Estás loco? Tiene la palabra los señores pechos de la señora Cintia. ¿Sabes qué, guacho? ¿Cómo decir? Tiene la palabra los señores pechos de la señora Cintia García. Sos un animal. ¿Sabes qué, guacho? Obama no la puede ni creer cuando el gato de Rajoy empieza a hacer planes sociales con eso, guacho. No sabes. Cambia el mundo. Pero pará un poco, volví a la realidad. Los pechos no hablan y cortala. Me extraña, guacho. Justo vos decís eso que te hacía el poeta Fatán, el letrista fascinante de Peteco Carámbula, Gil. ¿Qué Peteco Carámbula? Es Carvajal. No hace falta hablar para decir, ¿está? ¿Está claro? No hace falta para decir. Las cosas bellas de la vida dicen sin hablar. Bueno, muy bien, pero por favor, Andy, no. Muy por bien. Espera, así te hizo. Tapita. Qué lindo. No me hagan tapita. Qué lindo lo que dijo el pibe. Tienes razón, hay cosas, miradas, momentos que dicen mucho sin hablar. Tenés que tener un poco de sensibilidad, Barra. No sea gato, ponete las luces altas, che. Jorge, no, Jorge. Pero no está hablando de miradas, de momentos, como interpretar. Está hablando de los pechos de una compañera, del canal, de la radio, de una compañera. Barra, la verdad es que me parece horrible que reduzcas a una mujer a eso. Una mujer es mucho más. que un par de pechos. Estaría bueno que lo hablemos con Luciana. Sí, sí, hoy viene. ¿Eh? Pero yo sí, fue hablemoslo, él que lo dijo. Yo no fui. Hablemoslo con la peque. No, no, la quiero, no. No. No, no, yo estaba hablando de los pechotes que tiene como un resumen de la Cintia, no, no era, resumen. No es que eso era el todo, guacho, ¿eh? Corte que, porque ¿sabes qué? Detrás de un gran pechote, un gran par de pechotes, siempre hay una gran mujer. ¡Por Dios! Corte, negro. Corte, que te re fuiste de mambo, Logi. Yo me fui de mambo. Ponete, ponete de género, guacho, ponete de género, porque estás careta de género, ¿eh? La peque está re de género, zarpada en género todo el día. Está. Careta. Vos estás careta de género. Careta. No me digan careta de género. Yo estoy puesto en género también. Yo también estoy no, puesto, puesto en género. No, estás puesto de género. Estoy puesto de no, estás zarpado en género, guacho. Cortala, yo no fui el que habló de Cintia García, sí, loco. Sí. Bueno, ¿de qué venís a hablar hoy? Dale. Oh, en el día de hoy voy a realizar, como quien dice, una editorial acerca de los gatos del Grupo Clarín. Que andan diciendo que el debate va a ser ahí en TN y no sé qué más, sí, sí. Tirando papo. Gato, recatate, G. Bueno. Ponete pillo, porque si no te voy a poner pillo a los fracasos, gato. Bueno. ¡Como el... a los fracasos! ¿Qué? Pedro, decí... ¡Es una metáfora! ¡Ah, metáfora! El editorial de hoy se titulariza Bonelli, ¿querés debate? Respira hondo y agachate. ¡Epa, amigo! Está bien. Está bien. No, es está un bien. Título, es un título sugerente. ¿Cómo estoy? No sé qué está decir. Bien, como no sé. Es, ¿qué sugiere, decía? Es un título que sugiere. Me bajó la presión. Que agache sus pretensiones. Me bajó la presión, loco. Yo tengo que cuidar mi salud. Yo no puedo poner la salud con este pibe. El título es Bonelli, ¿querés debate? Respira hondo y agachate. Basta, pensalo. Ay, está escuchando el debate. Van a llamar a la gente a lo de Ottaviano. Repiola, la Otaviano me manda un beso grande. Es una guarangada. Guarangada. No es un título para una editorial. Guarangada es lo que hacen los gatos Garfield de Clarín, que no se reencata. Y en vez de hacerse lo pobrecito, como cuando estaba lo de la ley de medio, que decía, ay, vamos a desaparecer, ay, somos re pobrecitos, qué sé yo. Muestran ahí la posta, tuco, ahí, toco, somos la posta. Somos lo más poderoso y la muestran sin recatarse los gileas. Es verdad, bueno, eso es cierto. ¿Vos viste lo que es la promo? ¿Hola, viste? ¿Vos sí, viste lo que sí. Tiene? Esta vez, en TN, el canal que la tiene más larga. Bueno, no dice así. Los políticos más importantes del país vienen a discutir acá porque nos la soba. No, no dice así. En pero TN. Un poco sí. Si queremos, lo hacemos limpiar el piso también, aquí en TN. Sí, es verdad eso. Por eso el debate, en TN. Es verdad. Hay que dársela. No, no, bueno, no hay que dársela. Hay que dársela, sí. Pero... sin cuota ni garantía, hay que dársela. No hay que dársela. Pero es verdad, y es verdad lo que decís, que es como eso, muestran el poder sin pudor, tienen todo. Vienen aparte. Acá porque somos no, los más venís, guapos. Pero igual no es la manera de decirlo, Andy. Que no es la forma, que no es la manera. Hay que dársela a esos gatos. Bueno. Bonelli, seguí haciendo el piso que te voy a ir a buscar y te voy a dar roca, roca, roca hasta que aprendas a pronunciar la R bien, gato. ¿Cómo te la voy a dar, Bonelli? Basta, no, oh, no amenaza. No, te la no. voy a dar. Se pone mal. No, basta de imaginarte cómo se la vas a dar y no la amenaces, no amenaces más, che. A vos también te vas a encontrar casquillo, Bonelli, va a ver. No, bueno, pero en una ecografía te lo van a encontrar. ¡Por Dios! No, ni más. Te lo voy a introducir, va a ver. Pará un poco, viejo. Estás sacado, estás... ¿Qué te pasa? Calmate, ¿qué fumaste hoy? Guacho, Dale, ¿qué? Dale, sí. Guacho, ¿estás con eso? No, dale. No, pero es verdad. Siempre diciendo que fumo, ¿qué? Siempre sacándome mano. Siempre diciendo, Andy, está refaciado. Tienes bueno, razón. Sí. Andy, sos lifacito de la valle. Ay, no, sí, no, tiene razón. Andy, está más quemado que el calentador de Calefón Viejo. No da, guacho. Es da, cierto. Que bueno, no me gusta. Porque no, vos estás regordo y yo no te digo nada, está guacho. Bien, bueno. Si él estuviera todo el tiempo fumado, no se acordaría de todas las cosas que vos le decís. Yo no te digo, gordo que va a la parrilla. Bueno. Gordo, tenés reservas no tradicionales de gordura. Gordo, soy el vaca muerta de la grasa. No te rías. Nunca te no dijo eso. Yo no te lo digo, guacho. No, pero cierto, no, cierto, no. Me pone re mal, guacho. Nada, está bien. Pero no es. Ataca, Carlos. Me voy. No. Andy, no lo tomes. Que se pone mal, me dice vaca muerta de grasa. No es lifacito la valle. Quédate tranquilo, Carlos. Pero me dice que soy una reserva mundial de la grasa. Todas las cosas que le necesita, le estás todo el tiempo diciéndole que es un fumado. Bueno, no te pongas mal. No te pongas mal. Andy. Perdona, perdona. Te perdono. ¿Qué quería? Bueno, me da una bronca que me digas. Te perdono, dale. ¿Vos viste lo que es? ¿Vos viste lo que es este el pibe? ¿Sabés qué, guacho? Te perdono. Basta de decirme te perdono porque me da bronca. Me bronco. ¿Qué querías decir del debate? Vamos. Que igual más allá de donde sea, para mí y para Moca, para los dos. No lo metas a Moca en la cosa que decimos. Y para Moca, para los dos. ¿Qué hace Moca cuando viene? ¿Debate? Trae el debate no. Para mí, para decimos Moca. Que el debate no sirve, decimos, guacho. ¿Ves? El debate no sirve. Es una puesta en escena donde sale mejor parado que más truco de actuación y así de parla y de todos los asesores tiene. Simple y sencillo, corta la bocha. Gana que tiene mejor chamuyo, mejor diatriba. ¡Arre, palabras, te metí! ¡Arre! Bueno, pero ahí es verdad que es difícil sacar conclusiones después de un debate, que por ahí no gana el que... No, difícil no, guacho, es una chorga el debate. No, bueno, sí. Por favor, mira, las acá palabras. Tenemos, que trajimos, un instructivo de lo que es mi fuerza política. ¿Cómo que me hicieron, por si pinta un debate con algún candidato a diputado, con Patricia Bullrich, ponerle. ¿Cómo que debatir? Claro, si pinta un debate, acá tengo el instructivo. Ajá. Mira lo que el legato lo vamos a hacer acá con el Marcelo y con la Graciana, la vamos a hacer. Vas a hacer un ¿cómo sería un debate de para según el instructivo de tu partido? Claro. Con lo que seríamos con la Patricia Bullrich, ponerle al azar. Pero de fumado. Al azar. O sea, fumado en serio. Vos decís que vas a hacer como que debatís con Patricia Bullrich. Claro. Según los instructivos de tu partido. Sí. Bueno, si yo me fumo, te pega vos, guacho. Dale, esa es la actuación, más o menos, dale. Dale, empezamos. Bueno, y por eso yo pienso que este gobierno que defiende este pibe chorro que está acá es una porquería, que gastan en cualquier cantidad de recursos para sostener una situación que se fue de mal. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y ahora el minuto para Andy Escuchimarro, por favor. Yo no puedo creer cómo te da la cara para hablar, Pato Burri. Bueno. Pedazo de gata con voz de camionero, venía a decir acá si vos con el otro somalía de piojo de caballo le sacaron la guita a los jubilados, a los trabajadores, gata. No hablé más porque te la doy, gira el chito más. No, seguí bardeando, te sacó el vino, porque te va a ver también, Esto es lo que no hay que hacer en el debate. Esto es lo que no hay que hacer en el debate, según me dice Patricia mi asesor. Bullrich igual no tiene la voz tan gruesa. No, menos gruesa. Bueno, para mí estaba bien, estaba en el rango horario. Porque lo que pasa es que en el debate me dice, el que se enoja pierde, me dicen los... Sí, claro que es así, te dijeron muy bien, el que se enoja pierde. Y por eso no sirve, guacho, ¿cómo no me voy a enojar si la aristogata de esa de Burri, lame indio Anupsin, viene a bardear a la Cristina, ¿cómo no me voy a enojar? Bueno, pero es parte del laburo de un político, de cómo tiene que trabajar un político, no enojarse, poder debatirse y ponerse furioso, debatir las ideas. ¿Qué idea? Si están todo el día haciendo lo que dicen los asesores. Bueno. No sirve para mierda el debate, guacho. Bueno. No está el otro que se nota que le dijeron lo que tiene que hacer, como el pelado. El otro dice, a cada agresión voy a responder una propuesta. Ah, es verdad. Contestá lo que te pregunté, loje. ¿Le va a volver a recortar la guita a la gente o no? Bueno. Por cada agresión voy a mandar. Se la voy a dar en los dientes, Si es así, yo te digo, mejor no vayas a ningún debate. No voy a ningún debate, y menos en TN. El debate es una chorgada, bueno. Barra, la verdad es que yo tampoco estoy de acuerdo con que el debate sea en TN. No, yo tampoco, Jorge, yo ¿qué tampoco? ¿Qué no? Si estás de decir, ¡ay, viva el debate, viva el debate! Pero vos me el debate de ideas, el debate de ideas. ¡Ay, voy a proponer el debate de ideas! ¡Ay, yo, gato! Bueno, no dije eso, viejo. No defendí a TN y dije que el debate no está mal, tampoco, bueno. ¿Qué te pasa, Logi? ¿Sos mulo de los gatos de Clarín? No. ¿Ahora? No. Altísimo pancho resultaste. ¡Ahí está! ¡Te lo dijo el Jorge! Ve lo que haces, Andy, ve lo que hace el Andy negro que me pone en contra Jorge. Me pone Jorge. Es que Jorge huele un gato y se pone rabioso como un perro. ¿No? Alto compañero. Alto olfato. Bueno, bueno, para cerrar que tarde se nos hizo hoy, guacho. No estaba tan largo. Largo, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, está bien. Bueno, para cerrar, vamos a hacer el editorial. Si me permite, si tengo 2 minutos. Y así lo que quieras, yo estoy cansado. Hablalo con el negro, hablalo con el negro. Tenés 2 minutos. Vamos a hacer el editorial en forma de informe. Saludos a. Loco, el editorial Tommy Pong y a todos los guachos. No me metas a Tomás Pong. Mediación Nacional. Con respeto, es lo único que te pido. Sin guasada. ¿Puede ser? Está. Bueno. ¿Sabés qué? Corte qué. Dale. ¿Sabes qué corte qué? TN anuncia orgulloso que el debate va a ser en su canal, aunque el compromiso de debatir se firmó ante una ONG, no ante ello. ¿Sabes qué corte qué? Lo hace porque quiere que el debate lo conduzca Don Gato y Benito, que son Monelli y Edgardo Alfano. Son 2 gatos emblema de Clarín, que tiran papo y mierda todo el tiempo. ¿Sabes qué corte qué? Con respeto. A pesar de la metáfora recientemente utilizada, con las palabras de Bonelli y el defecamiento, esa metáfora que usaron, no creo que sea real. Si Bonelli tuviera los mismos problemas para ir de cuerpo que los que tiene para decir palabras, no habría tibia que alcance para empujarle los autitos del tránsito lento. ¿Sabes qué, corte qué? El otro, Edgardo Alfano, es igual a Nelson Castro y Adrián Ventura. Parece que los hubieran fabricado en serie con esa cara de cauchete para adentro automorfante que tiene. Por favor. ¿Sabés qué corte qué? En Clarín se hacen los democráticos, pero el gordo pelota de la nata lo puteó a sus oyentes y le dijo que nunca habían hecho nada que valga la pena políticamente. ¿Sabés qué corte qué? Gordo, no te hagas el fascinante porque vos tampoco hiciste una chorga que valga la pena políticamente. Hiciste diario, revista, que no le cambian la vida a nadie ni le dan de forfar a ningún pibe. Así que ponete pillo o te voy a ir a buscar a tu edificio. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,